Gimnasia verbal. To like. To. Annie, a very good day to you. How are you? Okay? I'm okay, Richard, and a very good day to you too. Thank you very much. Bien, hoy toca un segundo vistazo al verbo to like. Vamos a empezar haciendo preguntas con este verbo to like. ¿Te acuerdas que like es un verbo que funciona al revés en inglés? Sí, me acuerdo. Es decir, que cuando yo digo I like you, en español sería me gustas. Me gustas. Tú me gustas. En inglés el sujeto es I. Literalmente decimos algo parecido a yo te aprecio. ¿Ok? Uh-huh. Bien, vamos a empezar entonces haciendo preguntas con este verbo, si te parece. Muy bien. ¿Vale? Por ejemplo, ¿te gusto? Do you like me? Do you like me? Mm-hmm. Mm. ¿Cuál sería la respuesta? Pues... Al final del disco te lo diremos. ¿Ella le gusta a él? Does he like her? ¿Les gustamos? Do they like us? Do they like us? Bien. ¿Le gustas a él? Does he like you? ¿Le gustan a ella? Does she like them? Does she like them? Muy bien. ¿Te gustamos? Do you like us? Bien, cambiamos. ¿Él le gusta a ella? Does she... Sí, tercera persona con la S. Does, muy bien. Does she like him? Does she like him? Muy bien. ¿Te gustan? Do you like them? Bien, vamos a seguir entonces con el verbo to like, pero esta vez en vez de utilizar complementos como me, you, him, us, uh-huh. vamos a emplear sustantivos. Muy bien. Okay. Por ejemplo, a mi abuela le gustan los ordenadores. My grandmother likes computers. Perfecto, my grandmother likes computers. Empleando, por supuesto, esta... La S mágica. Eso es, la S mágica nuestra. Para la tercera persona, del singular en el presente simple. Muy bien. ¿A tu marido le gustan los coches? Does your husband like cars? Does your husband like cars? Bien. A Catherine... No le gustan los gatos. Catherine doesn't like cats. Good. Catherine doesn't like cats. ¿Te gusta el pescado? Do you like fish? Do you like fish? Muy bien. A mi madre no le gustan los espaguetis. Perdón, te interrumpo. Pero espaguetis en inglés se dice spaghetti. Spaghetti. Empleando el plural original italiano. Ok. My mother doesn't like spaghetti. Perfecto. Spaghetti. Empezando con este sonido de la S. ¿Le gusta el arroz a ella? Does she like rice? Does she like rice? Muy bien. A mí no me gustan los restaurantes, o restaurantes incluso. I don't like restaurants. Bien, ¿cómo se pronuncia restaurants en inglés? Se pronuncia restaurants. Restaurants. Eso es, con dos sílabas solo. Okay. Restaurants, ¿ok? La parte de en medio, la AU, se pierde. Muy bien. No sé por qué, pero es así. Restaurants, ¿ok? All right. Otra vez, no me gustan los restaurantes. I don't like restaurants. Perfecto. A Kate le gusta el fútbol. Kate likes football. Muy bien. ¿A tus padres les gusta la música? Do your parents like music? Do your parents like music? Parents y no parents, ¿ok? Parents. Parents. Parents, muy bien. Cambiamos. A mi gato no le gusta la leche. My cat doesn't like milk. Bien, ahora vamos a pasar a una cosa nueva, otra cosa mariposa, que es el uso del verbo to like con otro verbo. Por ejemplo, me gusta nadar, me gusta correr, me gusta trabajar, ¿ok? Okay. Y en inglés hay dos posibilidades aquí. Podemos decir I like, por ejemplo, me gusta conducir. I like to drive, uh-huh. empleando el infinitivo con to. O... I like driving, con el gerundio acabado en... ING. ING, muy bien. Muy bien. O sea, realmente no importa cuál utilizamos. Muy bien. Okay, es igual. A Jack le gusta nadar. Jack likes to swim. Jack likes to swim. O, de la otra forma... Jack likes swimming. Bien, el significado es el mismo, ¿ok? Okay. Jack likes to swim o Jack likes swimming. No me gusta conducir. I don't like to drive. I don't like to drive. Or, I don't like driving. I don't like driving, muy bien. ¿Te gusta estudiar? Do you like to study? O... Do you like studying? Muy bien, Richard. Gracias. No nos gusta volar. We don't like to fly. O... We don't like flying. Muy bien. ¿A Damián le gusta leer? Does Damien like reading? O... Does Damien like to read? Muy bien. ¿A mi madre le gusta cocinar? My mother likes to cook. O... My mother likes cooking. ¿A Trevor no le gusta trabajar? Trevor doesn't like to work. O... Trevor doesn't like working. Ahora cambiamos de verbo y vamos a ver un verbo parecido al verbo to like, que es to enjoy. To enjoy significa disfrutar, uh-huh. ¿ok? Por ejemplo, I enjoy working. Sería, pues, yo disfruto... Del trabajo. Del trabajo. Qué mentiroso eres. Trabajando. Yo sí disfruto muchísimo. Por ejemplo, disfruto comiendo. Sería, I enjoy eating. Ahora, una cosa muy importante. El verbo to enjoy solo puede llevar el gerundio. No se puede decir nunca, I enjoy to eat, ¿vale? Vale. No es como el verbo to like, solo con el gerundio. I enjoy eating, ¿ok? All right. Bien, ¿disfrutas cantando? Do you enjoy singing? Pues muchísimo, lo que pasa es que los demás no. Bien, ¿no disfrutan cocinando? They don't enjoy cooking. Don't. Eso es. They don't enjoy cooking. Perfecto, they don't enjoy cooking. El j j j j j de enjoy. No enjoy, lo estás haciendo fenomenal. Simplemente estoy avisando a todo el mundo para que tengan muchísimo cuidado a la hora de pronunciar enjoy. Escucha, enjoy. Enjoy. Bien, Maggie disfruta jugando al fútbol. Maggie enjoys playing football. Maggie enjoys playing football. Bien, una cosa más que tiene que ver con la pronunciación del verbo enjoy. Casi decimos enjoy, ¿eh? Enjoy. Más que enjoy. All right. Enjoy, normalmente cuando estamos hablando. Enjoy, I enjoy, como si fuese I-N en vez de E-N, ¿ok? Ok. Mike disfruta conduciendo. Does Mike enjoy driving? Does Mike enjoy driving? Muy bien. Do you enjoy speaking English, Annie? I enjoy it. Good.